hacer un chantanuga para de cantinillas, ¿eh? Es que no hemos leído los papeles. Si no, no hemos leído nada. Vamos a hacer esta chantanuga, que es una, la verdad que es una primicia, ¿eh? Muy poco, mirad, siempre, no, no voy a querer hablar porque si no me lío. Mirad, me gusta que sepáis que todo esto que estáis escuchando es todo en más absoluto directo. Ocurre, muchas veces no se aprecian estas cosas porque la mayor parte de la música que estamos acostumbrados a escuchar, tanto en televisión como muchísimas veces en orquestas y cosas, es la mayor parte grabada. Entonces, y simplemente que lo sepáis. Entonces, cuando la música es grabada, bueno, pues nos suena bien, pero no nos dice nada, ¿no? Pero, por supuesto, no tiene nada que ver con una formación de tantos músicos que es todo en más absoluto de los directos. Si fuera grabado, pues le daríamos al botón y salía de ensayos, pero como no tenemos los papeles, no podemos hacer más que las que hemos traído. Así que vamos a hacer el chantanuga. Gracias. Santi, que es el que dirige todo este cotarro y está brindando ya con nosotros. Un aplauso fuerte. Y para ustedes, para haber venido aquí a escucharnos esta noche, muchas gracias.